Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Semana de macropuentes para muchos, para muchas de vosotros. Aquí en Mar de Fueguitos vamos a aprovechar también para lanzar un puente en este caso, que nos va a llevar desde Asturias hasta Colombia, hasta el Caribe colombiano, hasta la capital de Colombia, hasta las selvas de Colombia. Nos vamos de puente de ida y vuelta de acá para allá. Puente en el que nos va a acompañar, nos va a guiar el escritor Eduardo Romero, y lo va a hacer a través de un maravilloso libro, un libro muy chulo, muy bien escrito, muy bien contado, que acaba de publicar en la editorial Pepitas de Calabaza. El libro se titula, mejor dicho, se pregunta, ¿cómo va a ser la montaña un dios? Un libro que arranca desde los tiempos de la llegada de los españoles a América, de esa llegada de Cristóbal Colón y los suyos, hasta prácticamente ayer mismo, hasta esta guerra de Ucrania que tenemos ahora mismo en marcha, esa guerra, hasta ahí llega prácticamente este libro, que, como os decíamos, es un puente, une dos lugares, dos rincones que parecen igual muy alejados, pero que, como desvela este libro, pues están muy, muy, pero que muy unidos. Habla de Asturias, habla de Colombia, este libro de Eduardo Romero, y lo hace interconectando muchas historias, muchos hilos. Habla sobre todo de carbón y de minería, habla del capital, del dinero, habla de los puertos, para que de los mares, de los puertos, para que ese carbón, ese dinero pueda circular entre Asturias, entre Colombia, y habla sobre todo de las gentes que están detrás de esas minas, de ese capital, de esa explotación. Hablan de la migración, habla del exilio, habla de los desplazados y desplazadas en Colombia. De todo eso vamos a hablar con Eduardo Romero, que él es asturiano, conoce muy bien lo que sucede, ha sucedido por su tierra, y él también ha estado en varias ocasiones en Colombia. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Vamos a conocerlo, vamos a descubrirlo hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, hablaremos de sinhogarismo, hablaremos de pueblos indígenas, y al hilo del pasado programa en el que la lluvia lo inundó todo, pues acabamos bien bañados por esa lluvia hoy, pues vamos a seguir mojándonos, pero va a ser a través del agua. agua dulce y agua salada también. Es la propuesta que tras su primer disco, que se llamaba Agadá, pues la propuesta de su nuevo trabajo, que acaba de salir hace muy poquito, es esa. Agua se titula el nuevo disco del dúo Zaruk, un disco que vamos a estrenar, en el que nos vamos a zambullir hoy aquí. El dúo Zaruk revisitan canciones tradicionales, melodías sefardíes de Bulgaria, de Portugal, de Aragón o de Murcia. También incluyen algunas composiciones propias y muchas varias improvisaciones en este disco, en este Agua. El dúo Zaruk está formado por la violonchelista española Iris Azkinecer y el guitarrista alemán Rainer Seifert. Además del cello de Iris y la guitarra de Rainer, en este Agua también aparecen la voz de María Berasarte, el saxo y el clarinete de Andreas Pridwich y la percusión de David Mayoral. El Agua, como os decía, es la protagonista de este disco de Zaruk. Vamos a pegarnos ya un chapuzón. Empezamos en este caso con Agua, un poquito de agua dulce. Fuentecilla se titula esta canción, que originalmente era una jota, es una jota tradicional aragonesa, pero al cambiarle el compás, dicen los integrantes de Zaruk, le ha nacido otro duende a esta fuentecilla. María Berasarte pone la voz, Andrea Spritbich también participa en este tema de Zaruk. Fuentecilla, zarpamos. Thank you. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Canadá, hasta Montreal, donde este miércoles, hasta el 19 de diciembre, comienza la COP15 sobre diversidad biológica, ese encuentro de Naciones Unidas, destacadas ONGs, entre ellas Survival International, Amnistía Internacional, Minority Rights Group, International o Rainforest Foundation, acaban de presentar una declaración conjunta a las vísperas del comienzo de esta COP15 sobre biodiversidad, en la que denuncian la negociación que va a tener lugar en este encuentro del plan para la creación de áreas protegidas en el 30% de la tierra para el año 2030, lo que se conoce como el plan 30x30. La declaración firmada por estas organizaciones sociales describe una preocupación clave. Lo más probable, dicen, es que las áreas protegidas de carácter excluyente constituyan la mayor parte del objetivo de este plan 30x30. Estas áreas, denuncian, que son el objetivo principal de los esfuerzos de conservación liderados por Occidente y han dado lugar a expulsiones masivas, hambre, mala salud y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones y torturas en los continentes africano y asiático. Las organizaciones firmantes de esta declaración conjunta hacen un llamado para que cualquier objetivo de conservación, incluido como parte de un marco global, de un nuevo marco global de biodiversidad, se concentre en dar prioridad al reconocimiento y protección de los sistemas de tenencia territorial colectiva y consuetudinaria de los pueblos indígenas y en reconocer los derechos de otras comunidades dependientes de la tierra para su subsistencia a ser protegidas frente a expulsiones forzosas, entre otras demandas. La 15ª conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad biológica se va a llevar a cabo desde este miércoles y hasta el 19 de diciembre en Montreal, Canadá. Cambiamos de asunto. Este sábado, esa cumbre arranca el miércoles, este sábado se conmemora un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos. En el caso de aquí de Euskal Herria, diferentes organizaciones sociales, vecinales y del tercer sector denuncian que la pobreza es producto aquí de la vulneración de los derechos humanos y en el caso de Vizcaya, por ejemplo, convocan este viernes 9 de diciembre una concentración a las 11 del mediodía frente a la delegación del Gobierno Vasco en la Gran Vía de Bilbao en el número 85. El lema de esta concentración será la pobreza y la precariedad, un problema de derechos humanos. Murrizketarik ez. Y con motivo de esta concentración, de esta movilización, han presentado pues diferentes cifras, nos recuerdan diferentes cifras que tienen que ver con la pobreza aquí en Euskal Herria. 3.000 personas no tienen hogar, 661 personas duermen en la calle, 132.173 personas están en situación de pobreza grave, la cifra más alta desde 1986. 385.560 personas están en pobreza relativa, 432.000 en riesgo de pobreza y exclusión. El 19,9% de la población vasca está en riesgo de pobreza. 54.197 personas en riesgo de pobreza y exclusión social no acceden al sistema de garantía de ingresos y nos recuerdan desde estos colectivos que las mujeres sufren más y más gravemente la pobreza y la exclusión social. Por todo ello, estos colectivos sociales y entre, bueno, la red, por ejemplo, también la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, o la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, pues en el Día de los Derechos de los Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos, este sábado, pues con motivo de este día van a demandar en esa concentración, movilización del viernes, políticas públicas que garanticen un sistema de garantía de ingresos que acabe con todas las formas de pobreza, el acceso a la vivienda, a unos servicios públicos de calidad, condiciones laborales dignas, pensiones justas y una fiscalidad más progresiva. Nos vamos desde Bilbao hasta Madrid. La Asociación Realidades, Asociación por la Integración Social, acaba de publicar la investigación Personas sin Hogar y Participación Social, claves para la nueva estrategia nacional. Sentirse solas, invisibles, con la voz silenciada, es una realidad que se impone para muchas personas que están sin hogar, pero para muchas otras, la participación y el activismo son la respuesta necesaria para salir adelante, dicen desde la Asociación Realidades. Este estudio que acaban de presentar, comentan, lo realizan para poner la experiencia de las protagonistas de esta realidad al servicio del tejido de asociaciones y administraciones que se esfuerzan por encontrar soluciones al sinhogarismo y por eso, dicen, han realizado este estudio. Vamos a escuchar las reflexiones de Víctor y Antonia. Ambos participan, han formado parte de las gentes que han hecho este informe. Vamos a escuchar en primer lugar a Víctor hablando de lo que supone el sinhogarismo, de lo que supone quedarse sin hogar, quedarse en la calle. Víctor, ¿para ti qué significó estar sin hogar? Bueno, yo pasé por esa experiencia durante 3 años, 5 meses y 27 días. Cuando sales del albergue después del desayuno y hasta las 12 del mediodía no llegas al comedor social a comer, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi vida? Y entonces es un desconcierto porque es absolutamente desordenado en comparación con tu experiencia anterior, ¿no? Donde estaba todo, bueno, pues trabajo, casa, relaciones, vida cultural, etcétera. Entonces, creo que el término que más lo define en mi caso fue como un desahucio emocional, donde a mí me costaba mucho reconocerme a mí mismo en esas circunstancias y me costaba tanto que durante un tiempo ese desconcierto pues no me dejaba avanzar tampoco, ¿no? Porque era todo observar lo nuevo. Ese es Víctor charlando con Antonia. Escuchamos ahora a Antonia hablando de la diferencia que para ella existe entre ser usuaria o participar realmente en una organización. Le dice, mira, mañana tienes una entrevista con tal ONG y empiezas a pensar, tengo la posibilidad de estar bajo un techo, de tener una comida, de tener esto, de ser como eres tú. ¿Qué ha pasado? Que desde ahí hasta la fecha me ofrecieron talleres, me ofrecieron cosas y yo las hago. ¿Por qué? Porque quiero dar voz a la mujer que no se atreve por miedo y yo no soy una usuaria de ir como y me piro. Si eres una participante es que das voz a gente, participas en los talleres, das cabida a que más gente, dando tu voz, ella se incorpore. Y eso también, ese aporte, me imagino que te rehabilita a ti, también te fortalece, te reconstruye, ¿no? Te reconstruye, te empodera a decir, aquí estoy yo, voy a hacerlo. Uh-huh. Y es lo mejor, porque si vas de usuario, que venga, sí, come y ya está, y me piro. Sí, no deja de ser una postura relativamente pasiva. Exacto. ¿Qué hacer frente al sinhogarismo? Escuchamos a Víctor y a Antonia hablando de qué se puede hacer desde dentro y desde fuera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reivindicamos los derechos? Hombre, en el siglo XXI, que todavía haya que reivindicar derechos, a mí me hace sentir como que estamos un poco en el medioevo todavía, ¿no? O sea, los derechos tendrían que entenderse por sí mismos. Pero es que no los entienden. No, sí, los entienden. ¿Pero no les da la gana? No les da la gana, exactamente. O sea, que por mi parte pido más atención a las personas sin hogar. Perdón, me gustaría cambiar una sola palabra de lo que dices. Más que atención, yo diría consideración. Sí, atención y consideración hacia las personas sin hogar. Más ayuda. Más contención. Más contención. Menos discriminación. Y más apoyo para ellas. Más humanidad en base. Sí, apoyo, humanidad, porque es que no tenemos nada. Bueno, de lo que hablabas antes del tema de las mujeres, ¿cómo lo tienen las mujeres sin hogar para participar en la sociedad? Nada más que te voy a decir una cosa, de culo y cuesta arriba. No digo más. Este estudio de la Asociación Realidades se ha realizado en los meses de mayo y julio de este mismo año. Han podido conversar, han participado en él más de 40 personas y también han colaborado, han contrastado las informaciones recogidas, pues cuatro organizaciones que apuestan también por la participación en su abordaje del sinhogarismo. Son la Fundación Arrels, Bizitegi, Facian y Solidarios para el Desarrollo. En la página de la Asociación Realidades, asociacionrealidades.org, tenéis los vídeos, la conversación de Víctor y de Antonia y también el informe completo de la Asociación Realidades. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Mar de Fueguitos. Saludamos ya en unos instantes a nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos al comienzo del programa, es Eduardo Romero, que nos viene a presentar su último libro. Ya estuvo aquí en Mar de Fueguitos, ha estado en un par de ocasiones, hemos estado charlando con él, con aquel libro La invención del pasaporte, de John Torpey, que editó Cambalache, el colectivo Cambalache, y otra vez con un par de libros suyos, del propio Eduardo, Nayiría y El mar abierto, que hablaban sobre migraciones. Este último, que ha publicado Pepitas de Calabaza, se titula ¿Cómo va a ser la montaña un dios? O se pregunta en el título del libro, mejor dicho, ¿cómo va a ser la montaña un dios? Y de ese libro vamos a hablar, pero antes de charlar con él, que le tenemos al otro lado del teléfono, vamos, si os parece, con otra de las canciones del grupo Zaruk, de este último disco Agua, que estamos descubriendo, y escuchamos un par de historias que tienen que ver con montañas y que nos van a acercar a estas montañas de las que habla Eduardo Romero. Blancas son las heladas cumbres de los Andes, desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueran abriendo, poco a poco, hasta que ni la nieve las curara, y entonces, erguidas, como si un pensamiento las moviese, desde los mismos nevados, desde las mismas piedras, desde los mismos vacíos, comenzaron su marcha sin ley las impresionantes cordilleras de Chile. El chileno Raúl Zurita, en un poema, este es un trocito, La marcha de las cordilleras, un trocito de un libro que se llamaba, un poema que se llamaba Más grande cordilleras, que aparecía en ese libro titulado Ante paraíso, y que hablaba de eso, de unas cordilleras que un buen día decidían marcharse. Seguimos, subimos un poquito más para arriba en América y seguimos con las montañas. La fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior. Cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Es un relato, un precioso relato del guatemalteco Augusto Monterroso, y habla de esas montañas, de por qué se mueven, se derrumban a día de hoy algunas montañas. Saludamos, como decíamos, al otro lado del teléfono a Eduardo Romero. Muy buenas, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Hablábamos de montañas, le decíamos antes el título de este último libro tuyo que vamos a conocer hoy aquí en Mar de Fueguitos, que hay muchas creencias sobre las montañas, se mueven en diferentes partes del mundo, en América también, pero esas montañas, decía Monterroso, que se mueven por la fe de la gente. En tu libro das otra, ¿no?, otra pincelada, hablas también de por qué están cambiando, no sé si escapándose o derrumbándose las montañas a día de hoy, o en los últimos años, o en los últimos siglos, se podría decir. Bueno, el libro, que para empezar es quizás difícilmente clasificable en cuanto al género, es una mezcla, digamos, de... Hay quien piensa que es una novela, hay quien piensa que es un pequeño ensayo histórico, y también hay quien piensa que es un libro que es un ensayo de crítica desde el punto de vista de la ecología, ¿no? Y es verdad que el libro mezcla estos registros, y en relación con tu pregunta del título, una de las cuestiones principales que se dirimen en el libro es la cuestión de la desmesura capitalista, de la falta de límites, de la relación instrumental con la naturaleza, ¿no? Y para eso hay un pasaje del libro en el que se nombra la historia de una estirpe de empresarios del carbón, una estirpe estadounidense, que son la familia Drummond. Y en el final de su vida, el ingeniero Gary Drummond, que había internacionalizado su empresa multinacional del carbón, contaba algo así como que su empresa siempre había visto el amanecer, porque ellos nunca habían renunciado a nada, siempre habían seguido hacia adelante. Y a mí me pareció lo que decía una buena manera de decir, en el fondo, que estas multinacionales que han desplazado comunidades indígenas y comunidades afros, que han contaminado los ríos y los mares, que han hecho socavones de minas a cielo abierto, algunas de ellas más grandes que la ciudad de Madrid, y que también, tal y como testimonian muchos de los jefes paramilitares, han estado conchavadas con las bandas paramilitares que han desplazado y asesinado a la población, pues todo eso es lo que en realidad ha sucedido cuando Gary Drummond decía que ellos siempre habían seguido hacia adelante, que no habían renunciado a nada, ¿no? Y yo entonces me intento poner en el libro en la piel de Gary Drummond y digo algo así como que Y es que la razón occidental se ríe de las creencias de indios y negros. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Hagámosle un agujero y saquemos ese puto carbón. Y esa pregunta en realidad remite a esta cuestión de que el capitalismo se ha relacionado con la civilización industrial, se ha relacionado con la naturaleza, con una total ausencia de límites, con una instrumentalización total de la montaña, del río. Elementos que, por otro lado, como comentabas, muchas comunidades han sacralizado y desde un eurocentrismo, desde una superioridad, una supuesta superioridad, pues hemos visto como desde arriba la inferioridad de estas comunidades que consideraban que la montaña era sagrada o que el río era sagrado y que en realidad lo que estaban haciendo era sacralizar elementos de la naturaleza que eran fundamentales para la supervivencia de la comunidad en relación con los ecosistemas en los que habitaban, ¿no? Te han dicho que es un libro inclasificable, que abarca demasiadas maneras o demasiados estilos o muchos estilos de contar. Hay una frase al comienzo del libro, creo que es la primera frase del libro, que deja un poco claro, pues al margen de que sea inclasificable tu trabajo, un poco por dónde va ir es lo que vamos a encontrarnos en el libro. Escuchar es casi escribir, dice Alfredo Molano, el sociólogo y periodista colombiano que ya falleció. Y se percibe en el libro que has escuchado mucho y no durante todo el trabajo, el tiempo que te ha llevado pues recopilar las historias o las personas que aparecen en tu libro. Dices también al final del libro que este libro nace de lo que me han contado un ciento de protagonistas de esta historia. Sí, la referencia de Alfredo Molano es fundamental, ha sido una inspiración también para construir el libro. Y para quien no le conozca, este sociólogo, periodista, intelectual colombiano, importantísimo. Cuando le dieron el premio honoris causa en la Universidad Nacional en Colombia, pues contaba cómo había abandonado la senda del academicismo y se había dedicado toda la vida a recorrer el país a lomo de mula, como él decía, para encontrarse con los campesinos, con los aventureros, con los guerrilleros, con los desplazados y recopilar miles de historias que han dado forma a su obra, ¿no? Entonces, en mi libro, efectivamente, hay bastantes momentos en los que aparece este flujo de voz en primera persona de diferentes personas, personajes del libro que cuentan su historia o que cuentan la historia a partir de su experiencia. Esto que se ha venido a denominar quizás literatura de la escucha y que ha adquirido mucho protagonismo también con el premio Nobel que le dieron a Svetlana Alexievich, que precisamente es una autora que se caracteriza por montar sus obras casi exclusivamente a través de estos testimonios en primera persona. En mi libro, estos testimonios no ocupan la totalidad de la obra, como es el caso de Alexievich, pero sí hay bastantes momentos del libro en que estas voces aparecen. Y son voces que yo he ido recopilando, tanto cuando viajé a Colombia, allí, en lugares como el puerto de Buenaventura, como Bogotá, como los lugares de la minería de carbón en La Guajira y en el Cesar, pero también son voces que he recopilado desde Asturias, porque esta es una historia asturcolombiana. Pero desde Asturias no solo por la historia de las comunidades mineras del carbón a las que he acudido para hablar con viejos mineros, viudas de mineros y diferentes protagonistas de la historia y del mundo del universo del carbón en las cuencas mineras, sino también he podido hablar con voces colombianas que ya no están allá, sino que están acá. Exiliados políticos o migrantes, vamos a decir económicos, aunque esas caracterizaciones a veces son muy simplistas, las fronteras entre los motivos políticos y económicos a veces están muy mezcladas, pero como digo, muchas de las voces que en el libro hablan de Colombia lo hacen desde este lado del océano. Hay mucha escucha en el libro, ahí también aparecen muchas voces, muchos protagonistas en primera persona que cuentan su vida más íntima, su día a día, por dónde andan hoy, las cosas que les han pasado. Esos testimonios, esas vidas de esas personas, esas historias que cuando uno las lee, esos fragmentos, pues te hacen imaginar cómo son esas personas, incluso visualizar esas personas. Yo creo que es una de las partes más importantes del libro. No sé cómo se llega, bueno, a escuchar parece sencillo, pero luego a plasmar, a poder contar, a resumir en apenas, pues eso, pues dos páginas, una página, la vida de cada persona. No sé ese trabajo cómo ha sido, si es muy complicado, Eduardo. La verdad es que esta voluntad de que el libro por momentos tenga un tono que se parezca más a una novela, en el que se cuentan historias particulares, dando detalles de la forma de contar, vamos a decir, de la literatura y de las novelas, tiene que ver también con mi intención de no construir un libro especializado del tipo informe de derechos humanos sobre el mundo del carbón y la minería a cielo abierto, o sobre las múltiples violencias que atraviesan la sociedad colombiana, o sobre el auge y declive del carbón asturiano en ese juego de espejos entre Asturias y Colombia. O sea, todo eso está en el libro, pero no quería hacer ni un informe de derechos humanos ni una tesis teórica sobre el asunto que solo iban a leer personas especializadas. Lo que pretendía era, digamos, construir un libro que pudiera ser leído por gente muy variada y por gente alejada de los mundos de la especialización en la cuestión de la violencia política en Colombia o de la cuestión de los combustibles fósiles entre Europa y América Latina en este caso. Y por eso, tanto los pasajes en primera persona como otros en los que yo mismo trato de describir el itinerario de ciertos personajes del libro, pues pretende esto otro, que haya un hilo narrativo que permita leer el libro fuera de este ámbito de la especialización. Por ejemplo, por bajarlo a tierra, pues hay dos protagonistas del libro. Uno de ellos es Martín, que es un viejo minero que tiene 87 años y que tiene silicosis en los pulmones y que se ha roto la cadera, y que los médicos dudan de si le podrán operar porque le ven muy débil para soportar la operación, ¿no? Y la historia de Martín, de alguna manera, lo que hace es contarnos la historia de este auge y declive del mundo del carbón en Asturias. Pero es que Martín no camina solo, necesita una ayuda. Y es la ayuda de una mujer latinoamericana, colombiana, del Valle del Cauca, de una de las regiones con una larga historia de esclavitud, ingenios azucareros y posteriormente en vida complicada para las comunidades afrodescendientes que provienen de esa época de la esclavitud. Bueno, pues ella finalmente reaparece en Asturias cuidando a este viejo minero que tiene silicosis, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos de los temas del libro se enlazan a través de estas historias particulares. Lo cuentas en el libro, me imagino que es algo que te dijo alguien cuando, pues eso, cuando le contaste que ibas a escribir un libro sobre esto. Dices en el libro, lo de los mineros es ya una cosa antigua, vas a escribir de algo que ya no existe, te dijeron. Y leyendo el libro lo que se descubre es que, bueno, lo de las minas todavía tiene para rato, todavía hay mucho que rascar, nunca mejor dicho. Sí, el origen del libro, que no lo he explicado, tiene que ver con un viaje que hice a Colombia en el año 2017 por otra cuestión. Iba a hacer una charla precisamente sobre el tema migratorio que has nombrado antes, y la gente de una pequeña ONG asturiana, Sol de Paz Pachacuti, y de un programa de acogida temporal de refugiados y refugiadas colombianas en Asturias, que ha sido pionero, lleva 22 años funcionando. Luego, por ejemplo, en Euskadi Ría se implantó también un programa de acogida que creo que ha celebrado una década hace poco. Bueno, cuando yo hice ese viaje me pidieron que visitase las minas de La Guajira y del Cesar colombianos, porque ellos estaban denunciando desde Asturias que barcos repletos de carbón de estas terroríficas minas a cielo abierto pues estaban entrando por el puerto de Gijón. Qué paradoja, ¿no? El fin de una industria minera en Asturias y la entrada de cientos de miles de toneladas de carbón desde Colombia. Entonces, yo nunca escribí ese artículo de denuncia que quizás tenía que haber escrito en el año 2017, sino que fui acumulando y acumulando material y finalmente ha salido este libro. Y en él, claro, tengo que abordar lo que podríamos llamar las nuevas geografías de la economía fósil, las nuevas geografías del carbón. Ahí se ve, digamos, cómo va desmantelándose la producción carbonífera en Europa, que eso lo podríamos matizar porque ha habido algunas regresiones en los últimos tiempos, pero tendencialmente va desapareciendo la minería de carbón, pero desaparece a cambio de deslocalizarla en otros territorios del planeta, ¿no? Estas nuevas geografías de la economía fósil han provocado pues, que en diferentes países de Asia, de América Latina y de otras geografías pues, se incentive la producción de combustibles fósiles a todo trapo, y eso tiene relación también con la inversión occidental en esos lugares para la producción de mercancías de exportación que luego llegan como un torrente a nuestros países occidentales para ser consumidas. Entonces, digamos que este es el marco general sobre el que se cuenta la historia particular del carbón asturcolombiano. Tú eres asturiano, hablas en el libro de esa parte de lo que tiene que ver con las minas en Asturias, hablas también en tus viajes que has hecho a Colombia, de esa parte que tiene que ver con las minas en Colombia, pero luego hay un montón de ramificaciones, de conexiones entre ambos territorios, muchas de ellas sorprendentes, muchos hilos de los que vas tirando y mucha documentación que vas aportando, mucha gente que se va cruzando, historias que, pues, o que nacen en los tiempos de Cristóbal Colón y que llegan hasta los días de hoy, casi hasta, bueno, en el libro incluso hablas de la guerra de Ucrania. El libro está finalizado, pues bueno, terminado hace muy poquito, porque aparece, pues eso, que esa guerra ya está en marcha. No sé cómo ha sido todo ese trabajo de juntar, de hilar todas esas historias, que muchas tienen que ver con la mina, pero bueno, luego otras ramificaciones pues se van por ahí, por diferentes sitios. Bueno, sobre eso diría que, por un lado, hay la voluntad en los textos que hago en este libro y quizás también en otros, de no tratar las cuestiones desde una perspectiva que a veces está muy extendida en el ámbito academicista, pero también en otros ámbitos de producción de conocimiento, en el que parece que para tratar un tema hay que tratarlo con una mirada muy estrecha, muy hiperespecializada en esa cuestión. Entonces yo apuesto más porque para hablar del carbón, como decía en alguna de las presentaciones del libro, pues para hablar de carbón en Asturias también hay que hablar de geriatría, y para hablar de las minas a cielo abierto también hay que hablar de agroecología y de campesinos pescadores que viven a la orilla del río Magdalena en Colombia, ¿no? Es decir, que para hablar de una cuestión es necesario que comparezcan muchas otras. Y precisamente en el curso de la investigación pues aparecieron cuestiones que yo no había tenido en cuenta en principio. Por ejemplo, el carácter estratégico y muy significativo en la dinámica del capitalismo industrial de los puertos, porque el carbón no solo se produce, sino que hay que transportarlo, sobre todo cuando se transporta de continente a continente. Y entonces, lo que trabaja en el libro, pues también esta dinámica de hacer una especie de juego de espejos astur-colombiano, es la realidad de un puerto como el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano, un puerto brutal, que ha crecido la infraestructura portuaria a costa de las comunidades aledañas, en las que también el paramilitarismo se ha implantado con mucha fuerza. Entonces analizo este puerto y analizo también cómo se entrelazan las economías legales e ilegales. Creo que en algún momento nombro el polvo blanco de azúcar o cocaína. Y trato de hacer un abordaje de la realidad de ese puerto, pero también hago un abordaje paralelo en otro momento del libro del puerto del Musel en Gijón, que es el puerto por el que llega el carbón a Asturias. Y ese puerto pues también tiene comunidades aledañas que han sido contaminadas por la expansión portuaria. Hay un estibador que cuenta que es la mina a cielo abierto más grande de Asturias, el puerto del Musel, por todos esos depósitos de carbón que almacena cuando llegan los barcos. Hay también accidentes laborales gravísimos, ha habido una huelga de hambre de estibadores. Digamos que hay resonancias entre uno y otro puerto, y a la vez hay grandes diferencias, porque claro, la violencia contra la gente que se moviliza por cuestiones laborales dentro del puerto o por cuestiones de impacto del puerto en la ciudad, pues es mucho más grave y mucho más explícita en Buenaventura, en Colombia, que en un lugar de la periferia de Europa como es Asturias, ¿no? Igual que aparece esta cuestión de los puertos, pues al investigar, como os decía antes, aparece la cuestión de la geriatría y de las redes transnacionales de cuidados, es decir, de la migración de muchas mujeres de zonas de Colombia como el Valle del Cauca. Allí las llamaban las italianas porque viajaban a Europa a dedicarse al trabajo de cuidados o al trabajo sexual. Entonces hay un recorrido en el libro también que tiene que ver con esto y con pensar quién cuida a esos viejos mineros asturianos que han sufrido las enfermedades profesionales, fundamentalmente la psicosis, ¿no? Y por otra parte, hay también un abordaje de la cuestión de los exiliados políticos colombianos en Gijón. Quizás es un buen resumen del libro esa imagen de los refugiados colombianos en el programa de acogida temporal, en un piso en Gijón, mirando por la ventana las grúas que están desestivando el carbón que viene de su propio país. Y claro, al recoger los testimonios de esos refugiados y refugiadas en Gijón, pues me encontré que algunos de ellos precisamente estaban en Asturias desplazados por cuestiones relacionadas con el carbón, pero otros habían tenido otras experiencias, como de la violencia policial asesina del SMAT, los cuerpos antidisturbios de Colombia, o la pobreza y contaminación de los barrios del sur de Bogotá como Ciudad Bolívar, en fin, otra serie de historias que también tienen que ver con el extractivismo y con el control y represión social contra la vida que se intenta escapar de las dinámicas capitalistas, que comparecía en Gijón a través de las voces de los refugiados. Entonces me he arriesgado, digamos, a hacer un libro que es un árbol con muchas ramas que intentan estar interconectadas, y luego pues la gente dirá si esas ramificaciones les funcionan y finalmente consiguen tener una visión de conjunto de lo que estoy contando, o si me he columpiado y he dispersado demasiado las historias tratando tantos asuntos. Hay mucha vida en el libro, muchas historias que tienen que ver con cuidados, con resistencia, con solidaridad, con familia, con trabajo. Y ahí también aparece mucha violencia en el libro, tanto en la parte colombiana como en la parte, de otra manera, en la parte también asturiana. Alguien dice en el libro, que es una de las cosas que queda también a lo largo del libro bastante clara: la violencia no pone en jaque a la economía, la violencia la engrasa. Esa idea se va contando prácticamente durante todo el libro, desde el principio. Sí, quizás porque también al abordar la cuestión del narcoparamilitarismo en Colombia y también las conexiones de las grandes empresas con las dinámicas ilegales y con el paramilitarismo, pues queda muy claro allí que muchas veces la economía capitalista entrelaza claramente dinámicas legales con dinámicas ilegales, ¿no? Y en algún momento del libro pues me pregunto, pues todos esos contenedores de colores que hay en el puerto de Buenaventura, pues que llevan en sus tripas, y a veces parece que no importa mucho si el polvo blanco que se transporta es de azúcar o de cocaína, lo que importa es que la economía siga siendo engrasada, ¿no? También hago alguna alusión a las conexiones también del narcotráfico con Europa, relatando algunos de los grandes alijos de droga que finalmente tenían destino en las costas gallegas y costas asturianas provenientes de América Latina, ¿no? Pero sí, ahí también hay una voluntad no solo hablar de las historias, vamos a decir, proletarias, sino también hablar de todas las conexiones empresariales que con familias bien conocidas en Asturias, como la estirpe de los Figaredo o la estirpe de los Álvaro González, pues tienen grandes negocios que a veces incluso están a los dos lados del océano, porque los Álvaro González, que son una de las familias más poderosas del puerto de Gijón, pues de pronto en el libro descubrimos que también tienen negocios en el puerto de Buenaventura, ¿no? Y que algunas de las familias con las que han montado sus negocios en Colombia, pues están acusadas por testimonios de los propios paramilitares de haber alentado esta violencia paramilitar. Familias empresariales, familias con mucho dinero, que a día de hoy siguen teniendo mucho dinero, se cuenta en el libro sus negocios a día de hoy, y también se cuenta desde cuándo arrancan, pues retrocedemos siglos atrás para ver desde dónde han hecho y cómo han hecho sobre todo ese dinero. En el libro, para ir terminando, Eduardo, al final otra sensación que nos queda es que hay, bueno, por un lado la gente que está del lado de la vida, podríamos decir, la gente que está por otro del lado del capital, y diferentes maneras de interpretar el mundo, de vivir el mundo, ¿no? Diferentes cosmovisiones o maneras de estar y de entender este mundo, volviendo sobre las montañas que decíamos antes. Sí, en el libro, en relación con esto de la metáfora esto de la montaña y el dios, efectivamente creo que se contrapone pues esa visión lineal del progreso de la historia, de la acumulación capitalista, de la falta de límites, con todas esas otras formas de vida que tratan de plantear resistencia a este modelo y plantean una relación radicalmente diferente con el mundo natural, con el entorno y con lo que tiene que ver con una vida que no está basada en la acumulación de beneficio y en la explotación de la humanidad, ¿no? Creo que lo hago también con la intención de no caer en exotizaciones o idealizaciones de las comunidades indígenas, digamos, construyendo esencialismos simplones, porque también en el libro pues aparece cómo se entrelaza la violencia y el poder con, yo qué sé, pues con personajes del mundo indígena wayú que han sido cooptados por los poderes del carbón y los poderes estatales y forman parte de esas cadenas, o la realidad de la violencia delincuencial y paramilitar en Buenaventura, en la que muchas veces personas de las comunidades afro, que son las que sufren esa violencia, también acaban siendo los sicarios que ejecutan las muertes, ¿no? Entonces, abordando estas cuestiones desde la complejidad, creo que sí que hay esta contraposición clara entre el capitalismo del sueño americano y del progreso infinito, que es de cualquier relación con la naturaleza, salvo para explotarla, y de quienes viven sus vidas buscando esa armonía con el mundo natural y con sus comunidades, con un pensamiento colectivo sobre la vida, digamos, ¿no? No, decíamos al comienzo que, bueno, decías que lo han clasificado de diferentes maneras este libro. Lo que sí os podemos decir es que se lee como una novela, como una historia, además, que dentro tiene muchísimas historias, por ejemplo, de que nos llevan a viajar en goleta, por ejemplo, por La Habana, por los años 1800, que nos llevan también mucho antes, a los tiempos de cuando Colón llega por allá, por las islas, historias que tienen que ver con esa mina que decía antes Eduardo, que es tan grande o más grande incluso que Madrid, la mina de Cerrejón, historias que tienen que ver, que a mí me ha sorprendido, con ese ducado de Curlandia, una república de dos naciones, entonces lo que hoy son Lituania y Polonia, historias que tienen que ver con el ferrocarril, con cómo se montan los ferrocarriles por Colombia, con el nacimiento de los puertos, con los bananos, ahí está Aracataca, ese pueblo de Gabo, por la Reed Fruit Company, bueno, un montón de historias que, como decíamos, pues rodeadas también de mucha violencia, pero unas historias de las que aparecen muchas gentes, con muchas cosas que contar y de las que aprender también. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Se pregunta el título de este libro Eduardo Romero, lo ha publicado Pepitas de Calabaza y os lo recomendamos desde aquí, desde Mar de Foguitos. Muchísimas gracias, Eduardo, y felicidades por este trabajo. Muchas gracias a vosotros por el interés y nada, seguimos en contacto y hasta pronto. Un saludo, agur, chao. Agur, agur. ¿Y si la mar no me cumple? ¿Si la mar me olvida? ¿Si la mar no me arropa en mis travesías? ¿Si no me lleva nunca de ninguna parte a ningún lado? ¿Seré entonces yo quien lleve a la mar conmigo? Mar de Fueguitos. En la mar nos vamos a quedar y además lo vamos a hacer hoy con una nana, ni más ni menos. Agua, como os decíamos, se titula este segundo disco del dúo Zaruk y esta es la canción con la que termina este disco. Se titula A la mar y es una nana murciana de la infancia que dicen escuchaba cuando era cría Iris Azkinecer, una de las, la mitad de este dúo Zaruk. Años después, cuenta Iris, junto a Miguel, que acabaría siendo su marido, pues añadieron dos estrofas de su invención a esta nana, que ahora pues pasa de tener las dos estrofas clásicas de la nana a cuatro, las cuatro que aparecen en esta canción. María Berasarte pone voz de nuevo a esta nana y con ella nos quedamos. El dúo Zaruk nos invitan con esta nana a zambullirnos en la mar, a la mar. Que os vaya bonito. Agur. caí por agua para llorar, porque no tienen mis ojos lágrimas que derramar. Las